Lindo capullo de Adelín, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Adelín. Oye, negra, te pido no te vayas de mí, porque si tú te vas, yo me puedo morir. Oye, negra, te pido no te vayas de mí, porque si tú te vas, yo me puedo morir. No te vayas, negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo muero de amor. No te vayas, negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo muero de amor. Que tiene la azúcar abajo.